Paula, antes de ir a trabajar a la óptica en Castelar, se levanta, se baña y toma el desayuno escuchando FM Oriente. A Paula le gusta mucho la selección de clásicos ochentosos. Sé como Paula. FM Oriente 92.3. Una radio de acá para gente de acá.